jugarme y ni gozar, ni quedado solo. Pero es la verdad, me toca sufrir si ya no me quiere. Ay, mi abuelo me lo decía, no juegue con las mujeres. Yo jugaba con la mía y hoy ninguna me quiere. Yo jugaba con la mía y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna me quiere. Mi abuelo me lo decía. Anita, Miriam, Yolima y de Mercedes. Con ella siempre tenía lo que yo quería. Parranda, licor y también sus quereres. Con ella siempre tenía lo que yo quería. Parranda, licor y también sus quereres. Pero la mujer, la que me quería, yo la traicionaba. La vida cambió, Dios me castigó, no me queda nada. Porque ahora soy yo quien voy a sufrir, ella no me ama. Jugué en el amor, muchas traiciones, no me queda nada. Ay, mi abuelo me lo decía, no juegues con las mujeres. Yo jugaba con la mía y hoy ninguna me quiere. Yo jugaba con la mía y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna me quiere. Y hoy ninguna.